إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. En el nombre de Allah, clemente, misericordioso, de la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, con sus compañeros, sus familiares y todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. Continuamos con nuestra explicación del libro Aqidah al-Sunnah wal-Jama'ah, o la creencia de los musulmanes sunnis. En este capítulo séptimo, sobre la predestinación o el designio divino, dice el autor: creemos en la predestinación, ya sea agradable o desagradable, que no es otra cosa que el designio divino en su conocimiento y sabiduría de todos los sucesos que tienen lugar en este universo. El autor aquí va a comenzar a explicar cuál es la creencia de la Sunna o el Jamaa de los musulmanes que se aferran al Corán, a la Sunna, acorde a la mejor comprensión que tuvieron de ella y fueron testigos de su revelación, que son los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y hace una primera introducción y dice que creemos en la predestinación, y que creemos en la predestinación no solamente cuando las cosas son agradables para nosotros, sino cuando las cosas son desagradables para nosotros. Las palabras que se utilizan en esta traducción en idioma árabe son khayri y washarri, que nosotros traducimos como agradable o desagradable. Sin embargo, una traducción más literal sería lo bueno y lo malo de la predestinación. Pero cuando uno analiza los textos, se da cuenta de que no existe nada malo en la predestinación, sino que se refiere a la visión desde la persona de que lo que le está sucediendo es malo. Pero la predestinación en sí misma, es decir, lo que Allah designa que pase en el universo, nada es malo en sí mismo, sino que es malo desde la relatividad, es decir, desde la visión de la persona a quien le está sucediendo. Y por eso utilizamos estas palabras en la traducción, que transmiten mejor ese significado, que es lo agradable y lo desagradable, es decir, para la persona. Pero puede ser que ustedes en otro texto lean que la predestinación, el musulmán debe creer en ella tanto lo bueno como lo malo, pero en realidad lo que se está queriendo decir es lo agradable como lo desagradable. Dice el autor: la predestinación tiene cuatro etapas. Es decir, para que comprendamos nosotros bien el concepto de la predestinación en su estudio, la hemos dividido en cuatro etapas para su comprensión, para que nosotros tengamos una comprensión más cabal de lo que significa la predestinación, que no es un concepto fácil de entender. Dice el autor: la primera etapa es el conocimiento. Creemos en que Allah el Altísimo conoce todas las cosas. El conocimiento de lo que ha sucedido, lo que ha de suceder en el futuro y de qué manera. Todo ello es parte del conocimiento divino y eterno. Allah el Altísimo no obtiene nuevos conocimientos por haberlos ignorado, ni olvida nada luego de haber tenido conocimiento de ello. Ambas son características de lo creado y no del creador. El autor nos explica este primer concepto o acercamiento al entendimiento de lo que es la predestinación y el designio divino. Dice que esta primera etapa, a la que designamos con el nombre de marhalat al-ilm, o la etapa del conocimiento, y eso significa creer que Allah Azza wa Jalla tiene el conocimiento completo de todas las cosas. de lo que pasó en el pasado, de lo que está sucediendo en el presente y de lo que va a suceder en el futuro. Y que la característica del conocimiento de Allah es que su conocimiento es completo y eterno. Esto significa decir que nada de lo que sucede en el universo se le agrega a Allah como conocimiento. Nada sucede sin que Él ya lo supiera. Ningún pensamiento que podamos tener o acción que podamos tener lo sorprende a Allah o le es desconocido. Todo lo que nosotros hacemos y decidimos y todo lo que sucede en el universo, Allah ya lo sabía. Y de la misma manera, todo lo que ha sucedido en el pasado, Allah no olvida nada de ello. Porque dice el autor en el último párrafo, esas dos características, es decir, la de descubrir cosas nuevas, o enterarse de cosas nuevas, o aumentar el conocimiento, y por el otro lado, olvidar lo que ya se sabía, son características de lo creado, mas no del creador. El autor continúa y dice la segunda etapa. La segunda etapa se llama Marhalat al-Kitab, o la etapa de la escritura. Dice el autor, creemos que Allah, el Altísimo, ordenó que fuera escrito en la tabla protegida al Lawh al-Mahfuz todo cuanto ha de suceder hasta el último día. Y como dice en el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lo primero que Allah creó fue el kalam, el lápiz, y le dijo, escribe. Fue la primera orden que Allah le dio. Y el cálamo le preguntó, ¿qué he de escribir? Y Allah le ordenó, escribe todo lo que ha de suceder desde este momento y hasta el final de los días. Es decir, que en el conocimiento de Allah ya estaba todo lo que iba a suceder. ¿Y dónde se escribió ese conocimiento? ¿Dónde se encuentra escrito? En una tabla que se llama Lawh al-Mahfuz, o la tabla protegida, donde está protegido y guardado todo el conocimiento, todo lo que ha de suceder. Dice Allah Azawajal en Sura Al-Qur'an, sabe que a Allah pertenece cuanto hay en el cielo y en la tierra. En verdad, todo está registrado en un libro, ello que es fácil para Allah. En esta ley Allah Azawajal nos informa a través del Corán de la existencia del Lawh al-Mahfuz, de la tabla protegida donde todo está registrado. Y termina esta ley diciendo algo para afirmar su divinidad. Que a diferencia de un ser creado, registrar todo el conocimiento sería una obra muy difícil. Allah Azawajal dice, ello es fácil para Allah. Es decir, a diferencia de los seres creados, que sería muy difícil para Allah Azawajal, que es la divinidad, el registro de todas las acciones y de todo lo que ha de suceder en el universo, para Allah Azawajal es fácil. La tercera etapa de la predestinación es Marhalatul Irada, o la etapa del deseo, de la voluntad. Dice el autor, creemos que Allah el Altísimo deseó todo cuanto existe en los cielos y la tierra. Nada puede existir sin su deseo. Cuanto Allah desea, existe y sucede. Y todo aquello que no desea, jamás habrá de existir o suceder. Y esto es lo que vamos a estudiar más adelante, y yo había adelantado la diferencia entre la voluntad cósmica de Allah y la voluntad legislativa. Este espacio que se llama el deseo, el irada o la voluntad, se está refiriendo a la primera parte, es decir, a la voluntad cósmica de Allah. Es decir, que todo lo que sucede en el universo es porque Allah así lo quiere, así lo desea, así tiene la voluntad cósmica de que suceda, aunque no todo lo que sucede en el universo es de su agrado, ni lo complace. pero afirmar esa voluntad es muy importante en la creencia del musulmán, porque lo contrario sería decir que en el universo suceden cosas contra la voluntad de Allah. Es decir, que Allah no tiene el poder suficiente para impedir que esas cosas sucedan. Y eso va en contra de lo que es la creencia en que Allah Azawajal es todopoderoso y que tiene el conocimiento de todas las cosas. Y por eso es importante creer primero en esta voluntad cósmica, es decir, que todo lo que sucede en el universo es porque Allah así lo quiere, es decir, así permite que suceda en el universo, y que nada sucede en el universo excepto con su voluntad. La cuarta etapa es marhalat al-khalq, o la etapa de la creación. Dice el autor: creemos que Allah el Altísimo, como dice en el Sagrado Corán, es el creador de todas las cosas, y Él es su amparador. A Él pertenecen las llaves de los cielos y de la tierra. Esta última etapa en el estudio de lo que es la predestinación significa que creemos en que Allah Azawajal, en la última de las etapas de la predestinación, creó todas las cosas. Es decir, Allah Azawajal creó todas las cosas en su predestinación, en su designio divino, y que nada de lo que existe se escapa al designio divino de Allah, y que a Él pertenecen las llaves de los cielos y de la tierra. Es decir, el dominio completo de toda la creación pertenece a Allah, quien es su creador. Dice luego el autor: estas cuatro etapas comprenden la obra de Allah, el Altísimo, y de sus siervos, ya que toda acción que llevan a cabo las personas es conocida desde la eternidad por Allah el Altísimo, quien ordenó que fuera escrita, siendo creada y deseada por Él. Este párrafo del autor nos dice que todo lo que Allah Azawajal va a hacer se encuentra registrado en la predestinación. Y todo lo que las personas hacen y tienen la intención de hacer se encuentra también registrado en la predestinación, porque eso significa el conocimiento eterno de Allah. Nada que nosotros podamos hacer o decidir o cambiar de decisión en el futuro se encuentra fuera de lo que Allah ya conocía desde toda la eternidad. Es decir, que nada de lo que nosotros podamos decidir se escapa de lo que Allah ya conocía que nosotros íbamos a hacer. Dice Allah en el Sagrado Corán, explicando este concepto: para que se encamine quien quiera, y saber que solo se encaminará quien Allah, Señor del Universo, quiera. Esta ley dice: para que se encamine quien quiera. Es decir, Allah lo primero que establece es el libre albedrío de las personas. Que las personas en sí mismas tienen voluntad, pero que la voluntad de las personas está sujeta a la voluntad de Allah. Si no es porque Allah en su voluntad cósmica permitió que la persona crea, la persona no debe creer. Eso es lo que establece esta primera ley, es decir, que la voluntad de las personas no es una voluntad absoluta, sino que es una voluntad individual, pero que esa voluntad de las personas no puede escaparse nunca a lo que ya había sido la voluntad de Allah. Y dice en otra ley: y si Allah no hubiera querido, no hubiesen combatido entre ellos después de habérseles presentado a los profetas y las evidencias, pero Allah hace lo que quiere. Esta ley dice que si Allah no hubiera querido, es decir, no hubiera permitido, si eso hubiera estado fuera de la voluntad cósmica de Allah, esas personas no hubieran combatido. Es decir, que ellos combatieron entre ellos porque Allah Azawajal permitió en su voluntad cósmica que eso suceda. Es decir, ellos no están haciendo nada que Allah Azawajal no les permitió que ellos en su libre albedrío lo hicieran. dice otra ley, pero si Allah hubiera querido, no lo sabrían, no lo habrían hecho. Aléjate pues de ellos y de sus mentiras. Esta ley establece el mismo concepto de la ley anterior. Es decir, el pecado que esas personas cometieron, lo cometieron con el permiso de Allah en su voluntad cósmica. Dice otra ley, Allah es quien os creó a vosotros. Allah es quien os creó y a lo que vosotros hacéis. Esta ley establece que la creación de Allah Azzawajal no se limita a la creación de las personas en sí mismas, sino que Allah es, como explicamos en la última de las etapas de la predestinación, que es la etapa de la creación, Allah ha creado también las obras de los seres humanos. Es decir, que el conocimiento de todo lo que las personas hacen, Allah Azzawajal es el que ha creado todo para que eso suceda. Y nada podría suceder si no es por el designio divino de Allah, es decir, por la voluntad cósmica de Allah de permitir que las personas hagan lo que quieren hacer. Y Allah Azzawajal es el que creó tanto a los hombres como a la voluntad que ellos tienen para hacer lo que libremente eligen hacer. Luego de esta última ley, el autor dice: pero esto no indica que Allah el Altísimo no haya concedido a sus seres creados el libre albedrío y la voluntad para llevar a cabo sus acciones. Es decir, el concepto de la predestinación y el designio divino no significa o no se contradice con el concepto de el libre albedrío de las personas y la voluntad individual de las personas de hacer lo que ellas deciden hacer. Entre las pruebas de esto está en el Sagrado Corán, primero, la palabra de Allah: vuestras mujeres son como un campo de labranza. Centrad pues vuestro campo de la manera que queráis. Es decir, Allah establece en esta ley que las personas tienen su propio deseo, su propia voluntad. Si hubiera sido que Allah creó todo y designó todo y predestinó todo de tal manera que las personas carecieran de voluntad, Allah no afirmaría en esta ley de que el ser humano tiene la libre elección, la voluntad de hacer las cosas como él quiere. Y dice en otra ley, si los hipócritas hubieran querido realmente combatir, se habrían preparado para tal fin. Aquí utiliza otra vez la misma palabra, si hubiera querido. Es decir, que Allah afirma que las personas tienen la libre elección de hacer lo que hacen. Y que si realmente hubieran tenido la intención, por eso Allah los critica, hubieran hecho alguna acción. Es decir, que Allah está afirmando que esas personas tienen una voluntad y que en base a esa voluntad es que obran. Y que por eso es que las personas son juzgadas por lo que hacen, simplemente por el hecho de que tienen la libertad de hacerlo. Dice el autor, como reflexión, estas dos leyes, adjudicando al hombre deseo y voluntad por sus acciones. Es decir, que las acciones de las personas no son automáticas por el simple hecho de responder a la predestinación de Allah, sino que las acciones responden al deseo y la voluntad individual de cada persona que ha querido hacerlas de esa manera. Segundo, dirigir órdenes y prohibiciones a las personas, ya que si éstas no poseyeran libre albedrío y voluntad, serían los mandatos incoherentes y dirigidos a quienes no pueden llevarlos a cabo. El autor aquí está probando por qué la predestinación de Allah, la voluntad de Allah, no se contradice con la libre elección que tiene el ser humano. Y dice, una de las pruebas de que el hombre tiene el libre albedrío y que su voluntad es considerada, es que Allah estableció en su voluntad legislativa las órdenes y las prohibiciones. Es decir, Allah dirige al ser humano reglas y le dice, haga esto, no haga lo otro. Pero si el hombre no tuviera esta libre elección, ¿qué sentido tiene que Allah le dijera, haz esto, si el ser humano no tiene el libre albedrío de hacerlo? O que le dijera, no hagas tal cosa si el ser humano no tiene el libre albedrío de apartarse. Es decir, que el hecho de que Allah dirija órdenes y prohibiciones al ser humano indican que el ser humano tiene libre albedrío. Dice Allah Azza wa Jal en el Sagrado Corán, Allah no exige a nadie por encima de sus posibilidades. Es decir, que Allah es quien crea las características y las situaciones y los medios en los cuales se mueve el ser humano. Y en base a esas órdenes y a esas prohibiciones, lo que el hombre hace, Allah lo recompensa o lo castiga por ello, acorde a la capacidad que tenía el ser humano de hacer. Es decir, que Allah considera la voluntad de la persona en el entorno en que se encuentre. No es lo mismo una persona a la cual Allah le ha facilitado todo que una persona que tiene que moverse en una situación de dificultad. Entonces Allah lo que está diciendo es que premia cuanta mayor voluntad tiene una persona. Cuanto mayor es la dificultad y la persona obra, mayor es la recompensa. La tercera prueba del libre albedrío es el elogio a los que hacen el bien y el reproche a quienes obran el mal, y la recompensa acorde a las obras. Si no fuera porque la acción sucede luego del albedrío y voluntad de la persona, la recompensa de quien hace el bien no tendría sentido, y el castigo de quien hace el mal sería una injusticia. Y Allah el Altísimo es perfecto y no obra sin sentido ni injustamente. La tercera prueba de que existe el libre albedrío de las personas es que Allah recompensa a aquellas personas que hacen el bien y castiga a aquellas personas que hacen el mal, o elogia a los que hacen el bien o reprocha a aquellos que hacen el mal. Y eso significa que Allah Azza wa Jal le da la libertad a la persona para que obre, y en base a la respuesta de la persona elogia y recompensa, o critica y castiga. Pero si no hubiera esta libertad para que la persona hiciera acorde a su propia voluntad, entonces Allah, ¿en base a qué estaría recompensando y en base a qué estaría castigando? Sería una injusticia que Allah en su predestinación nos quitara la voluntad, nos hiciera hacer algo, cometer un pecado por la predestinación, y luego nos castigara por ello, sin que medie nuestra propia voluntad. Y eso es evidentemente algo injusto, y Allah está por encima de ser injusto con sus seres creados. La cuarta prueba es que Allah envió a los profetas. Dice en el Sagrado Corán, a estos mensajeros enviamos como albriciadores y amonestadores, para que los hombres no tuvieran al momento alguno ante Allah luego de que se les presentasen. Y si no fuera porque la acción de las personas es resultado de su propia voluntad, enviar a los profetas no representaría ninguna prueba. Es decir, la prueba de que existe un libre albedrío de las personas y una voluntad que Allah considera en las personas es que Allah les envió profetas, y que esos profetas representan una prueba, es decir, un argumento para que las personas el día del juicio no puedan decir, yo no hice o yo dejé de hacer porque no sabía. Entonces, si Allah les envía un profeta para que les informe y ellos tomen la decisión correcta, esa es una prueba de que Allah considera la voluntad de las personas. Porque si no, si Allah nos obligara a hacer a tomar una decisión basada en su voluntad y no en la nuestra, ¿para qué serviría que Allah nos enviara profetas que nos dijeran qué es lo que está mal, si nuestra voluntad está condicionada y obligada por la voluntad de Él? Eso no tendría ningún sentido. La quinta prueba es, la persona cuando realiza o abandona una acción no percibe la sensación de estar siendo obligado. La persona se pone de pie, camina, viaja por decisión propia, sintiendo una sensación de injusticia cuando es obligado a hacer algo contra su voluntad o por la fuerza. Y por eso la legislación diferencia entre los dos casos, cuando la persona actúa por propia iniciativa y cuando es obligado a hacer algo contra su voluntad. La quinta prueba es la sensación individual de todos nosotros. Nosotros cuando hacemos algo sentimos que la decisión por la cual actuamos es nuestra y que no estamos siendo dirigidos como si fuéramos marionetas del destino. Y por eso es que la legislación islámica considera la diferencia entre quien obra obligado por una situación o por una persona y quien obra por libertad. Entonces, aquella persona que decide hacer el mal, Allah Azza wa Jalla la puede castigar. Pero aquella persona que hace el mal porque lo obligan o lo hace bajo coerción, Allah Azza wa Jalla establece en el Sagrado Corán que esa persona no va a ser castigada por ese pecado porque lo hizo contra su voluntad. Entonces, si Allah considera eso en el pequeño círculo de los seres creados, es decir, si una persona tiene que actuar de una manera incorrecta, coercionado por una situación o por una persona, Allah no lo castiga. Entonces, ¿cómo Allah iba a coercionar al ser humano que actuara mal y él sí castigarlo? Eso es otra vez una imagen de injusticia y Allah Azza wa Jalla está por encima de ser considerado injusto. Luego dice el autor, consideramos que el pecador no puede excusarse con la predestinación cuando comete un pecado, porque la persona peca por decisión propia y por su voluntad, sin saber si Allah el Altísimo había o no predestinado esa situación para él. Nadie conoce el decreto divino sino hasta que ha tenido lugar. Dice Allah en el Sagrado Corán, nadie sabe qué le deparará el día siguiente. Es decir, es parte de nuestra creencia, darle sunna o llamar, que la gente no puede o no es válido que utilice la predestinación como excusa luego de haber cometido un pecado o una falta. Y un ejemplo de esto es que una persona cometa un crimen, por ejemplo robe, y en el momento en que lo agarran dice, yo robé porque estaba predestinado, queriendo evadir su propia responsabilidad, transmitiendo la responsabilidad de su acción a la predestinación. Entonces, es parte de nuestra creencia que nadie puede excusarse en la predestinación para justificar sus propias malas acciones o elecciones. Y la prueba de eso es que nadie sabe el designio de Dios. Y que la decisión de cometer ese pecado, en este ejemplo de robar, fue de la misma persona. Si uno no sabe qué es lo que le va a suceder mañana y uno lo decide, entonces ¿cómo escudarse después detrás de la predestinación? Dice el autor, ¿cómo es posible entonces excusarse con una prueba que desconocía que iba a suceder? Allah el Altísimo desmintió esta excusa cuando dijo en el Corán, quienes le asociaron con partícipes a Allah dirán, si Allah hubiese querido, no le habríamos asociado nada, y no habríamos vedado nada, al igual que nuestros padres. Así es como desmintieron a los mensajeros que les precedieron, hasta que sufrieron nuestro castigo. Pregúntales, ¿acaso no tenéis algún argumento que podáis exponer contra nosotros? Solo seguís conjeturas y no hacéis más que suponer. En esta aleya, Allah Azza wa Jal rechaza o refuta este argumento de que algunas personas se justifican en la predestinación para justificar sus pecados y malas elecciones. Y en este caso no es un pecado o un crimen común, sino que es el politeísmo y el de tomar o hacer una legislación distinta a la de Allah. Estos politeístas toman la predestinación y dicen, si Allah no hubiera querido, nosotros no hubiéramos sido politeístas. Y tampoco nuestros padres. y no habríamos penado nada. Es decir, no hubiéramos prohibido nada, no hubiéramos hecho una legislación distinta de la de Allah, excepto porque Allah así lo quiso. Ese es el argumento que están blandiendo aquí estos idólatras. Es decir, que su propia idolatría es una consecuencia de la predestinación de Allah. Nosotros lo hacemos así porque Allah predestinó que nosotros lo hagamos. Entonces, en vez de asumir la responsabilidad de sus obras, tratan de pasar la responsabilidad a la predestinación. Pero Allah, ¿qué hace? Refuta este argumento y dice: así es como desmintieron a los mensajeros que les precedieron. Este mismo argumento fue blandido una y otra vez por las generaciones que rechazaban a los profetas. En vez de tomar de ellos el mensaje que hacían, como si unos se copiaran a otros, todos seguían el mismo argumento: nosotros somos así porque Dios quiere que seamos así. Pregúntales, Allah dice, cuando debatas con gente que utiliza este argumento: ¿acaso tenéis algún argumento que podáis exponer contra nosotros? Solo seguís conjeturas y no hacéis más que suponer. Allah nos dice que utilicemos la reflexión con ellos y que los hagamos pensar. Digamos, ¿acaso tienen algún argumento, es decir, alguna prueba de lo que están diciendo? Lo que hacen es seguir conjeturas y suposiciones, porque en realidad el conocimiento de lo que pasó en el pasado y lo que va a suceder en el futuro es conocimiento de Allah. Pero cada uno de nosotros decide en cada instancia qué es lo que va a hacer. Entonces, pasarle la responsabilidad de las decisiones propias a la predestinación es una conjetura, es una suposición, porque en realidad la persona lo que hace es utilizar su propia voluntad para las decisiones que toma. Entonces no puede pasarle la responsabilidad de sus propias decisiones a la predestinación. Dice el autor luego: decimos al pecador que se excusa detrás de la predestinación: ¿por qué no haces el bien pensando que Allah el Altísimo lo ha predestinado para ti? Ya que no existe diferencia entre el pecado y la obra de bien si consideramos que ignoramos su predestinación antes de llevar a cabo la acción. Es decir, el autor nos dice en este argumento: ¿por qué la gente se excusa o se esconde detrás de la predestinación para justificar sus malas obras? Pero para cuando es un elogio, no elogian a la predestinación, sino que se elogian a sí mismos. Entonces, ¿por qué no hacen el bien y elogian a la predestinación? No, la predestinación solamente la toman como excusa cuando hacen algo malo, cuando cometen un crimen o un delito. Fue por esto, dice el autor, que cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam informó a sus compañeros que estaba predestinado quién moraría en el paraíso y quién moraría en el infierno, alguien preguntó: ¿acaso no debemos confiarnos a lo que fue predestinado y abandonar las obras? Pero la respuesta inmediata del profeta sallallahu alaihi wasallam fue: no. Obrar, porque a cada uno de vosotros le será facilitado obrar para aquello que fue predestinado. Es decir, Allah en su conocimiento completo y divino y eterno sabe quién de nosotros va a entrar al paraíso y quién va a entrar al infierno. Entonces, cuando los sahabas escucharon esto, dijeron: si Allah ya lo sabe, ya lo predestinó, entonces, ¿para qué nos esforzamos obrando? Abandonémonos a lo que ya Allah decidió. Es decir, comprendió el significado de la manera opuesta. El profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: no es ese el significado que quiero transmitir, sino que toda persona debe obrar, es decir, debe esforzarse en hacer la mejor obra, porque Allah le va a facilitar hacer aquello para lo cual Allah ya sabía que iba a decidir, que iba a hacerlo. Entonces la persona no debe abandonarse a lo que él supone que Allah azza wa jal destinó o predestinó, sino que lo que debe hacer es hacer el mejor esfuerzo de su parte por hacer las cosas lo mejor posible, y que Allah Azza wa Jal le va a facilitar transcurrir por el camino que Allah Azza wa Jal ya sabía que uno iba a llevar. Dice luego el autor: decimos al pecador que se excusa detrás de la predestinación para justificarse: si quisieras hacer un viaje a la Meca y te informaran que existen dos caminos, uno sinuoso y lleno de dificultades, y otro seguro y fácil, seguramente elegirías el segundo y no tomarías el primero, justificándote en que estaba predestinado que lo eligieses. Y si lo hicieras, serías considerado una persona insana o tonta. Es decir, esta prueba de que a una persona, cuando le es ofrecida dos opciones y la más fácil, la persona siempre toma la opción más fácil, y que se considera que una persona que se hace las cosas difíciles a sí mismo no es una persona sana intelectualmente. Entonces, esa misma prueba se usa para demostrarle a la gente que ellos actúan acorde a su propia voluntad, y no que su voluntad está condicionada por la predestinación. Decimos además, dice el autor, si te ofrecieran dos empleos, uno muy superior al otro, seguramente lo elegirías sin dudar. ¿Cómo es que eliges para ti respecto al más allá, lo que es inferior, y te excusas y justificas con la predestinación? Es decir, ¿por qué la persona, cuando le ofrecen dos situaciones, una de ellas muy superior, enseguida, para su beneficio material y de este mundo, elige lo que es lo mejor? Sin embargo, con todo lo que tiene que ver con la vida del más allá, en vez de elegir lo mejor, la mejor obra, para ganarse la recompensa del más allá, cuando son los asuntos del más allá, se justifica en la predestinación y dice: no, yo elegí el peor de los caminos porque estaba predestinado. Pero si una persona, cuando sobre cosas de este mundo le ofrecieran dos opciones y tomara la peor de las opciones, jamás se justificaría en la predestinación, sino que sería, y él mismo se consideraría, una persona tonta. Decimos también: si sufrieras una enfermedad en alguno de los órganos de tu cuerpo, ¿no tardarías en visitar a los médicos que fueran necesarios y soportar las dificultades de una medicación dolorosa y amarga para alcanzar la salud? Entonces, ¿cómo es que no tomas el mismo camino para curar la enfermedad de tu corazón que te lleva a los pecados? Es decir, la gente hace una, sobre los pecadores, hace una gran diferencia entre lo que es la salud de su corazón y la salud de su cuerpo físico. La salud de su corazón la justifica con la predestinación y dice: si yo soy un pecador es porque Dios me predestinó así. Pero sin embargo, si su corazón físico se enferma, no dice: estoy enfermo porque Dios me predestinó así, sino que empieza a accionar de la manera que mejor puede para tratar de conseguir la salud de su corazón físico. Entonces nuestra respuesta es: eso demuestra su incongruencia, porque si realmente creyera en la predestinación, como dice, entonces obraría también para su corazón espiritual buscando la salud, es decir, buscando todas las acciones que lo lleven a las mejores elecciones, a las mejores obras, para tener la salud de su corazón, y no se excusaría detrás de la predestinación. Dice el autor: creemos que la maldad no se adjudica a Allah el Altísimo, ya que Él se caracteriza por la misericordia y la sabiduría. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: la maldad no se te adjudica. El designio divino no tiene maldad, porque su origen es la misericordia y la sabiduría. Es decir, nosotros creemos, y es parte de nuestra creencia, que todo lo que Allah designa es en base a su misericordia y a su conocimiento y sabiduría absoluta, y que no hay nada que sea malvado o malo en lo absoluto, sino que desde la perspectiva de quien recibe una desgracia o vive una desgracia, la situación es para él una situación mala. pero que cósmicamente desde la creación de Allah, desde la voluntad de Allah, desde el designio y la predestinación de Allah, las cosas no son malvadas o malas, porque están basadas primero en la misericordia que Allah tiene por su creación, así como también en su conocimiento y su sabiduría. La maldad se encuentra en lo que fue predestinado, y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Allah, protégeme del mal que haya en tu predestinación, adjudicando la maldad a lo predestinado en sí mismo. Aunque es importante aclarar que la maldad no existe en lo predestinado, no es la maldad que existe en lo predestinado, no es un mal absoluto, sino que es un mal relativo a una situación o a una persona, pero que puede ser un beneficio relacionado a otra situación o a otra persona. Es decir, esta parte nos dice que Allah Azzawajal no puede ser descrito en sí mismo como que Él designa algo malo, sino que las situaciones que se encuentran en lo predestinado, es decir, en la situación en sí misma, pueden ser perjudiciales o malas desde la óptica de la persona que lo está viviendo o sufriendo, pero que incluso esa situación puede que sea un perjuicio para una persona, un beneficio para otra. Como en el caso de un negocio en el cual a uno de ellos le va muy bien y para el otro es una pérdida. Quien está sufriendo la pérdida en este negocio, para él esa predestinación es mala, pero sin embargo, a pesar de que para él es mala esa misma situación predestinada, para la otra persona que está haciendo el negocio y le fue bien, para él esa predestinación es algo beneficioso. Entonces uno siempre tiene que mirar que puede que uno esté del lado en el cual la predestinación lo esté perjudicando a uno, pero que puede ser que se escape a nuestro conocimiento y esa situación sea beneficiosa para otra persona. Dice luego el autor: el mal que existe en este planeta, como las enfermedades, la pobreza, el temor, son males desde una perspectiva, pero un beneficio desde otra. Dice Allah Azza wa Jal en el Sagrado Corán: se puede ver la devastación en la tierra y en el mar como consecuencia de las acciones de los hombres. Esto es para que padezcan el resultado de lo que han hecho y puedan recapacitar. El autor nos dice: algunas situaciones en las que uno le es difícil imaginar que haya una óptica en que sea beneficiosa. Una enfermedad de una persona, la pobreza de una persona o de una zona o de un país, el temor, el terror y el miedo que pueda estar sufriendo una sociedad. Uno no puede imaginarse que en ello haya el beneficio de otra parte. Sin embargo, Allah nos dice en el Sagrado Corán que toda situación encierra algún porcentaje de bien o alguna óptica de bien. Y nos dice: se puede ver la devastación en la tierra y en el mar como consecuencia de las acciones de los hombres. Es decir, la mayoría del mal que sucede en este planeta es la consecuencia del accionar de las personas, ya sea de unas personas contra otras, o ya sea de las personas contra la naturaleza, y que eso repercute después en la pobreza, en el temor y en las enfermedades de las personas. Pero ¿qué fue lo que provocó eso? El mismo accionar de las personas. Sin embargo, Allah Azza wa Jal nos dice: ¿por qué Él permite que todo eso suceda? ¿Por qué los maremotos suceden? ¿Por qué los terremotos suceden? ¿Por qué las lluvias suceden? Y desde una óptica uno dice: aquí no hay nada de bien, esto es evidentemente algo mal en lo absoluto. Allah nos dice: no, incluso en una situación así hay una óptica desde el bien, y eso es para que padezcan lo que han hecho, es decir, para que las personas sufran lo que ellos mismos causaron, y para que puedan reflexionar. Es decir, los sabios, cuando se suceden desgracias en una zona islámica, y el profeta sallallahu alaihi wasallam también lo enseñaba de esa manera, dice que la gente revise primero sus obras, qué es lo que están haciendo para que esas cosas puedan suceder en ese lugar. ¿Acaso todos eran siervos devotos de Dios? ¿Acaso no había en esa sociedad injusticia y opresión? ¿Acaso no había en esa sociedad desobediencia a Allah? Es decir, cuando suceden esos desastres naturales, la persona tiene que pensar qué es lo que nosotros estábamos haciendo mal para que Allah lo haya permitido que eso suceda aquí. Y esa reflexión y esa vuelta de las personas a la piedad, eso es indiscutiblemente un bien, aunque lo que lo haya causado haya sido una desgracia para muchas personas. Luego el autor va a citar o ejemplificar con algunas de las de lo que se podría considerar una desgracia en lo que son las relaciones humanas, y dice: amputar la mano del ladrón o lapidar al adúltero es malo o perjudicial desde la perspectiva del ladrón o el adúltero, pero representa un beneficio desde otra óptica, porque representan una expiación de sus pecados en este mundo e impide recibir dos castigos, uno en este mundo y otro en el más allá. Y además, desde otra perspectiva, ambos castigos representan justicia y protección para la sociedad. Es decir, si analizamos la dureza de algunas penas legales para algunos castigos, como puede ser la amputación de la mano del ladrón, o lapidar, dar muerte al adúltero. Desde la visión de estas personas, es decir, del ladrón y del adúltero, evidentemente eso es algo malo que está sucediendo. Pero si uno analiza la misma situación desde otra óptica, primero, esa persona que ha cometido un robo o adulterio, si no es castigado en este mundo y no se arrepiente de ello, va a ser castigado en el más allá. Mientras que si recibe su pena en este mundo, no va a ser castigado en el más allá. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: siempre es mejor recibir el castigo en este mundo que en el más allá. Entonces, existe un bien para ellos en el hecho de que se le estén aplicando esa pena. Pero además, desde la óptica de la sociedad, a la sociedad se la preserva de un mal mucho mayor por el hecho de aplicar esas penas ejemplificadas. Porque ¿cuántos casos de robos se podrían evitar si se aplicara un ejemplo de esta justicia ejemplificada? Es decir, que todas las personas estuvieran como atemorizadas de que si ellos hicieran lo mismo, les vendría la misma pena. Entonces, eso redunda en una seguridad para la sociedad, porque la gente dejaría de cometer esos pecados, por lo menos en la magnitud de lo que vemos ahora. Hasta aquí vamos a llegar con la explicación de este libro, y quiero Allah que sea de beneficio para todos nosotros aprender cuál es la creencia correcta que debemos llevar acorde al Corán y la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tal como lo transmitieron los sahabas y los sabios de todas generaciones.